Sí, tiene los ojos de su padre. Tal vez no el mejor programa, ¿no? Pero sí, ya nos escuchan en toda Latinoamérica, en Francia, España, en un chorro de lados, ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos con el programa. La verdad es que tal vez no el mejor programa, pero sí, vamos cada vez avanzando. Humberto, Humberto me la pela. Adrián, Adrián es un peneque. Nadie los ve ni los escucha. Es en serio, nadie ve esos pu. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Avísenme. Yo aquí echando maldiciones. Esas cosas se avisan. ¿Qué salió al aire? ¿Qué salió al aire? Hay muchas maneras de sentir escalofrío. Fantasmas, misterios, leyendas, fenómenos inexplicables. Aquí lo comentamos. Cada 15 días, por iVoox y iTunes. Escalofrío. Oye, quedó bastante bien el promo de Escalofrío. Quiero mandarle un saludo a mis compañeros y amigos, por supuesto, Humberto y Adrián, que seguramente me están viendo y me están escuchando. Un saludo para ellos. No se pierdan Escalofrío, en este canal de YouTube, por supuesto, en iVoox y en iTunes también, como Escalofrío, donde platicamos de todas esas cosas diferentes que pueden llegar a pasar en el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome desde la oficina de Arkham. Me da muchísimo gusto nuevamente platicarles, hablarles en este espacio creado para la imaginación y la creatividad humana, un lugar en donde se sueña en cada una de las celdas de nuestros reclusos de aquí de Arkham. Un saludo para todos ustedes que me están viendo en donde sea que me vean. Toda Latinoamérica, les agradezco infinitamente que me escuchen y que ahora me vean toda Latinoamérica. Ya saben, el canal de YouTube van a aparecer como Uri Rami, ahí van a aparecer todas las los datos en YouTube, por supuesto. Muchísimas gracias por los que me escuchan en toda Latinoamérica y también en Europa, España, por supuesto. Un saludo a todos mis amigos españoles en Francia, Reino Unido, por supuesto en Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Les agradezco infinitamente, de verdad, que me escuchen. Y bueno, pues ahora, si gustan verme en YouTube, también será muy grato saber que me están viendo por allá en las lejanías del mundo. Déjenme decirles que en esta ocasión me han estado pidiendo bastante, me han estado pidiendo mucho que hable acerca de estas novelas de terror y que posteriormente se convirtieron en películas bastante buenas. El día de hoy voy a comentar, vamos a platicar un poquito acerca de una novela, porque también primero fue novela y posteriormente fue una de las películas que más impactaron. Esta película yo creo que la pondría en mi segundo lugar, creo, segundo o tercer lugar, por ahí se le están peleando, porque es como muy raro. Déjenme decirles que esta película es una película que no te muestra visualmente nada terrorífico, como El Exorcista, por ejemplo. Sin embargo, toda la atmósfera, toda la música, por supuesto, la banda sonora, el soundtrack de toda la película, esa película sombría, esa película causa ese miedo realmente diferente, ¿no? Es un miedo específico, que si bien no te espanta como el exorcista y no te causa la cantidad de miedo como el exorcista, también provoca una situación extrañísima. Y esta frase que dije al principio, estas palabras que dije al principio, vienen en esa película. Y bueno, pues ya saben el título, porque viene en el título justamente de aquí del programa, es El bebé de Rosemary. La novela es una novela que es lo diferente, ¿no? Cuando uno está viendo una película, dice, ay, ya va a salir algo, va a salir algo, ay, mamá, va a salir algo, va a salir algo, porque tienes visualmente el contexto o la línea que sigue la película para que tú digas en la torre, me van a espantar, ¿no? Pero la novela, cuando tú la estás leyendo, la imaginación es lo que te hace entrar en esa atmósfera tan extraña y tan rara, de la novela misma. Y además envuelve muchas situaciones, muchas, muchas situaciones del mundo bien diferentes. Aparte de que también tiene sus cosillas, la película, ahorita vamos a mencionar algunas curiosidades de la película y qué pasó, para no desviarnos tanto del corte de Arkham. Es una novela que también causó un impacto bastante, bastante grande. Sobre todo por el tema, yo creo que fue algo de lo que hizo que esta novela impactara de sobremanera. Y la novela fue escrita por el señor Ira Levin. Y se me hace muy curioso también porque el señor tiene una descendencia un poquito diferente. Y se me hace curioso porque muchos de las personas creativas tienen esta descendencia. Algo en la educación, pienso yo, tiene que ser, por supuesto, diferente para que los descendientes tengan esa imaginación. Déjenme decirles que, bueno, haciéndole caso a los comentarios que ustedes me mandan para el programa, estoy hablando ahorita del bebé de Rosemary para no desviarnos tanto del corte de Arkham. Estoy preparando un especial para Halloween. Ahorita les voy a decir qué es lo que viene. No les voy a decir qué es. Y no quisiera adentrarme tanto en ese espacio de terror de Halloween. Para no desviarnos tampoco del corte de Arkham. Sin embargo, es un programa. Va a ser un programa muy esperado por muchos de ustedes. Me lo han hecho saber con sus comentarios y correos, por supuesto. Pero que ahora sí lo vamos a hacer para Halloween. Ya está todo, parece que armado. Y me da muchísimo gusto. No nos vamos a desviar tanto del corte de Arkham. Viene un programa de Oscar Wilde, por supuesto. Ya viene también Isaac Asimov. Estoy preparando también el programa. Y mucho cómic que me han estado pidiendo la gente. Así que varios superhéroes vienen también aquí en Arkham. El siguiente programa va a ser un programa muy especial porque el día de hoy no voy a leer correos, pero el siguiente programa va a ser un programa único y exclusivamente de correos, con las preguntas, sugerencias, comentarios, los comentarios que dejan en la página, en el Face, por supuesto. Les recuerdo el Face, es facebook.com/UriArkham. Así me van a buscar en el Face. Y en la página, por supuesto, en iVoox, tus comentarios, mándenmelos por favor, ahí déjenmelos. Y por supuesto el correo radioarkham1@gmail.com para que me hagan llegar todas las preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes quieran, porque el siguiente programa va a ser un programa especial de puros, puros correos, de todo lo que ustedes me están mandando. Y de todo lo que ustedes me están indicando. No sé, yo el siguiente programa sí, porque hay muchos correos rezagados. Entonces, rezagados no que no que estén en la basura, ¿no? Sino que no los he leído. Entonces, ese programa va a ser un programa especial de puro correo y no sé si incluirlo dentro de la continuidad de Arkham. No sé. Yo creo que lo que voy a hacer es que cada cierto tiempo, para no robarle tiempo a Arkham y que no sea tan largo, cada cierto tiempo voy a hacer un programa cortito de puros correos y no lo voy a incluir dentro de la continuidad, sino que va a ir en medio de capítulos de Arkham, para que también tengan ustedes su espacio. Entonces los invito a que me manden todo lo que ustedes quieran, porque el siguiente programa va a ser un programa especial para ustedes, de todo lo que ustedes me mandan, de todo lo que ustedes me sugieren, me comentan y por supuesto de todo lo que ustedes quieren expresar aquí en Arkham, porque para eso es esta edificación, para que cada uno de ustedes en su celda tenga sueños, tenga imaginación y por supuesto la exprese. Entonces, estén muy pendientes para el siguiente programa. Muy bien. Déjenme decirles que el señor Ia Levin, escritor de Bebé de Rosemary, él es un estadounidense, nació un 27 de agosto de 1929 y falleció apenas hace algunos años, en el 2007, el 12 de noviembre, para ser exactos. El señor Ia Levin es descendiente de judíos, es hijo de un comerciante judío. Se me hace como curioso ahorita, era lo que yo les comentaba a ustedes, porque muchos de los creadores de superhéroes, como es Superman, como es el máximo superhéroe del mundo que es Superman, también sus creadores eran judíos, eran descendientes de judíos. Y muchos, como hemos estado viendo en los programas que hago de superhéroes o de cómics, hemos estado viendo que descienden de judíos. Por ahí algo, está como raro, está como extraño, pero bueno, así es la historia. Él estudió filosofía, es licenciado en filosofía, se graduó de la Universidad de Nueva York, por supuesto, y tiene muchas novelas, muchos escritos, y empezó haciendo guiones para televisión y tiene muchas obras de teatro también. Inclusive por un musical, y escribió los diálogos y por supuesto la música de este musical de teatro. Tiene muchas novelas. Un beso antes de morir, en 1953. También es conocida, Un beso antes de morir. Más o menos está medianamente bien la novela. Es una novela diferente. Algo que tiene El bebé de Rosemary es que es también una novela muy diferente. Muy, muy diferente a lo clásico de terror. De ahí, bueno, pues viene justamente El bebé de Rosemary en 1967. Lo imprimió Grijalbo aquí en México, por ahí del 68 empezó, pero es la editorial Grijalbo, el que lo imprimió. También Chip, el del ojo verde, en 1970. Tiene Las poseídas de Stepford, en 1972. Está medianamente bien la historia y la novela, más o menos. Los niños del Brasil, esa sí es buena, en 1976. No que las demás no sean, me refiero a que Las poseídas, por ejemplo, sí es una novela, pero como que tiene algunas partes abismales que no logras de repente entender. Pero Los niños del Brasil sí es una novela completita, que lo entiendes. Su construcción de la novela está bastante bien. Esto fue en el 76. Silver en el 91. Y una segunda parte, El bebé de Rosemary, llamada El hijo de Rosemary, lo escribió en 1997. Y es la segunda parte de la novela de Rosemary, del bebé de Rosemary. Tiene algunas piezas teatrales, como El doctor Cox, en 1968 también. Y Interlock, en 1958. Tiene, por ejemplo, Cantorial, en el 82, hizo esta novela. Y tiene un musical, Rat, The Cat, así se llama. Y él escribió el libreto y las canciones. Se me hace interesante que haya sido un escritor tan versátil, porque muy pocas personas hacen eso. Cuando hacen un musical, de repente una persona que se dedica a la música hace la música. y la parte musical de la obra. Y el escritor, bueno, pues escribe el libreto, los diálogos. Entonces eso me hace interesante de Ian Levin, el escritor de El bebé de Rosemary. Tiene poquitas novelas, no es tan conocido, por ejemplo, no... El nombre no nos suena tanto como un Stephen King, como un William Peter Blatty, ¿no? Que de repente llegas a escuchar el nombre. Y Ira Levin no es una persona tan conocida, sin embargo tiene buenas novelas como El bebé de Rosemary. Los niños del Brasil es una novela bastante buena y bastante conocida. Y la verdad es que la novela del bebé de Rosemary es una novela que les digo que es diferente. Es la ambientación que tiene la novela, es lo que te provoca un poco de espanto, de miedo. Y además es una de las películas que tiene un final que nadie se espera. Tiene un final que nadie se espera. No lo voy a decir para la gente. Supongo que debe de haber gente que no la ha visto. La pueden conseguir, la película y por supuesto la novela también. La pueden conseguir hoy en nuestros tiempos, en cualquier librería conocida. la pueden encontrar por ahí. Quiero decirles también que esta novela causó mucho revuelo también en su tiempo por la situación que maneja alrededor. Es decir, no nada más es una novela como El Exorcista que maneja un tema, sino que todo lo que está alrededor de ese tema es lo que de repente nos hace un poquito de estruendo, ¿no? Por ejemplo, El Exorcista, que ya hablamos de esta novela del Exorcista de William Peter Blatty. El Exorcista tiene una ambientación diferente y aparte es todo este... El tema principal es la posesión demoníaca, ¿no? Supuestamente la novela, basado en un hecho real. Y la novela del Exorcista maneja muchas cosas, como es la posesión, los demonios, los fantasmas, la ciencia que de repente no cree en esto, maneja muchas situaciones. Y El bebé de Rosemary también maneja situaciones muy diferentes. Maneja, por ejemplo, el tema del anticristo, ¿no? El tema del nacimiento del anticristo, que este es un tema también bastante interesante. Me han pedido algunas personas, no muchas la verdad, como dos o tres por ahí, que hable de este libro del anticristo, pero la verdad es que creo que es un poquito complicado. Voy a tratar de resolverlo y con todo gusto hacemos un programa al respecto. Y por ejemplo, el tema del anticristo, el tema de ese ambiente extraño de las sectas, ¿no? Porque bueno, los vecinos forman parte de una secta, ¿no? Y escogen, para mi gusto, escogen a Rosemary para que sea la madre del maligno, ¿no? Sin embargo, todo esto que rodea a la novela, yo creo que es lo que le hace un poco más el realce y de la importancia a la novela de El bebé de Rosemary. Realmente es una novela que ustedes van a disfrutar bastante si les gusta el terror, si les gusta el misterio, porque es una novela llena de misterio, ¿sí? No sabes realmente al principio, yo creo que hasta la mitad de la novela, un poquito pasada la mitad de la novela, ya entiendes qué es lo que está pasando. Pero al principio como que no logras captar realmente qué es esto, ¿no? O hacia dónde te va dirigiendo. Es una novela de mucho misterio, suspenso también, pero es una novela que van a disfrutar bastante en cuestión de novela de terror. Sí, sí es buena. Sí es muy buena El bebé de Rosemary. Y quiero decirles que se las recomiendo para que la lean. Vamos a ir con algo de música en lo que damos un pequeño respiro. Vamos a escuchar parte del soundtrack de El bebé de Rosemary, por supuesto. Les recuerdo el correo para que estén en comunicación con nosotros: radioarcam1@gmail.com, para que ustedes tengan una comunicación con nosotros. Por supuesto, pueden dejarme sus comentarios, sugerencias, preguntas y todo lo que quieran en la página de Face. Me pueden buscar así como igual Arcam, emisora de radio, o ya la página es facebook.com/UriArcam. para que ustedes me localicen en Facebook. Y por supuesto, escúchenos en iVoox y en iTunes y véanos en YouTube. Quiero decirles a todos ustedes que me da un enorme gusto estar nuevamente aquí en Arkham platicando con ustedes. Mucha gente me ha felicitado, mucha gente me ha comentado cosas positivas. Les agradezco infinitamente por los cuentos, por supuesto. De repente, como expliqué en alguna ocasión, de repente hay cosas que nos atoran un poquito y no puedo hacer el programa como tal. Pero ya prometo solemnemente que ya para el siguiente, que ya vamos a tener una continuidad. O sea, ya para el siguiente programa ya va a ser continuo, iba yo a decir. Pero ya vamos a tener una continuidad tanto en los cuentos como en el programa. Me han felicitado mucho por los cuentos. Son cuentos que tienen una cantidad de descargas bastante grandes. Muchísimas gracias. Y por supuesto, en el programa de correos voy a mencionar, a ver si puedo poner los links para todos los correos. Para todos los correos, no, para todos los cuentos que he puesto, porque me han preguntado mucho que si ya hice uno, que si ya hice otro. Ya leímos bastantes. Entonces vamos a poner los links. Y por supuesto, en la página de Facebook vamos a estar publicando cosas también de libros, de literatura y por supuesto de terror, que es de lo que a ustedes más les gusta. Por supuesto, están vampiros y hombres lobo anexados. Vamos a escuchar esta melodía y en un momento regresamos a esto que se llama Arkham. Bueno, pues ya regresamos aquí a esto que se llama Arkham. Lo que escuchamos, bueno, pues es parte del soundtrack de la película del bebé de Rosemary, del señor Christoph Komeda, que fue el que hizo la música para esta película. Y déjenme decirles que es la propia Mia Farrow la que canta la voz, es la voz de estas melodías. La propia Mia Farrow, protagonista de la película. Muy bien. Fíjense que es interesante lo que estamos comentando de la novela, de la película, por supuesto, también. El argumento es un argumento un poco cotidiano, por llamarlo de alguna manera. Trata de una joven pareja que llega a un pequeño departamento neoyorquino. Un departamento de por sí extraño. O sea, el departamento como tal, bueno, digo, la película fue grabada en el edificio Dakota, también un lugar de por sí ya especial y extraño. Sin embargo, en la novela también esa ambientación que le da algo neogótica de este lugar, de este departamento, llegan ahí y de repente conocen a sus vecinos, que son vecinos ya mayores y un poco excéntricos y extraños. Entonces, Rosemary, por supuesto, es la chica, y su esposo, Guy, es un joven actor. No sé qué se traen con los actores. También en El Exorcista, en la película, y en la novela también, la mamá de Regan es una actriz, ¿no? Y también está muy ocupada, y no sé qué. Y aquí suceden como curiosidades. Su esposo Guy, el joven esposo, como que no le va muy bien, y a raíz de que empieza a frecuentar a los vecinos, le dan un papel muy importante en una obra de teatro, y debido a que su competidor en el papel se quedó ciego, no sé por qué, pero se quedó ciego. Y entonces él toma el papel, platica con su esposa de la posibilidad de tener hijos, y por ahí los vecinos son algo como extraños, como raros. Tiene un cliché bastante marcado de las películas de terror. Es Rosemary no los quiere, siente como algo extraño con ellos, no le gusta estar con ellos, ¿no? Como que algo presiente. Y el marido no, el marido es súper amiguísimo, les cae súper bien. Ese cliché de que justamente a la persona que le pasan las cosas a nadie le cree, ¿no? Y a los demás no les pasan y es todo súper buena onda, ¿no? Ese cliché también está muy marcado en el bebé de Rosemary, en la película. Y en la novela también. Digo, la verdad es que la imaginación puede crear muchísimas cosas. Y en caso de la novela, es una novela que te causa una ambientación muy diferente, una ambientación sumamente extraña, por así decirlo. No te causa miedo como El Exorcista. El Exorcista es una novela y una película que desde que la empiezas a leer te empieza a provocar ese miedo diferente, ese miedo extraño. Y El Bebé de Rosemary te crea una ambientación como rara, como extraña, como que no sabes exactamente qué onda. Está bastante buena la novela, yo se la recomiendo para que la lean bien. Para que la lean muy bien, se la recomiendo. Por supuesto, la película también. La película, bueno, ya sabemos, o los que no saben lo van a saber ahorita. Digo, es la dirección es de Roman Polanski, un director que se hizo famoso por esta película. Él hizo el guión también. Y además, déjenme decirles que tiene una peculiaridad la película. No hay escena en la que no salga Rosemary. Todas las escenas de la película, en todas las escenas aparece Rosemary. Entonces, la verdad es que fue un trabajo bastante arduo también de Mia Farrow, que es la protagonista. Y bueno, ya dijimos que la música es del señor Christoph, quien hizo la música. La propia Mia Farrow cantó. Bueno, es su voz, no es propiamente un canto, es su voz es la que se escucha en el soundtrack de la película. Está también John Cassavetes, que es el marido de Rosemary en esta película. Muy, muy buena la película. Más por aquí la tengo. Aquí está, miren. Esta es la portada de la película. Es la portada de la película del bebé de Rosemary. También va a aparecer por ahí en imagen, para que ustedes la vean. Es una buena película, se la recomiendo bastante. Y como les dije, es una película que tiene un final que no se espera a nadie. Si no la han visto, o les sugiero que a las personas que no la han visto no les digan en qué acaba, porque es una película que realmente provoca miedo, suspenso, mucho suspenso. Y además tiene un final verdaderamente que no te esperas. Es un final bastante bueno, yo lo acepto. Déjenme decirles también que se intentó, no sé si salió porque no fue un boom, pero se intentó hacer un remake de esta película. Sin embargo, no sé qué pasó con el remake. Espero que no, porque de repente les dan en la torre, ¿no? Pero esta que es la original de 1968, es muy buena película y sí, sí se la recomiendo mucho. También la novela, léanla por favor. Pero como por ahí en algún momento nos dijo nuestro compañero Adrián, primero vean la película y luego lean el libro, porque si no puede ser que difiera bastante y pues les puede provocar algo no muy grato a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no digo, o sea, la verdad es que sí, de repente hay unas cosas como extrañas. Digo, por ejemplo, en Inglaterra, la película creo que fue censurada, le quitaron algunas escenas porque sí está un poco como fuerte, imagínense. La verdad es que no tiene escenas tan fuertes, ¿no? Sin embargo, sí provoca, llega un momento en el que te provoca una tensión muy, muy fuerte. Tú estás viendo la película y a lo mejor hay escenas un poco largas, pero llega un momento en que te provoca tensión, de que no sabes qué va a pasar, de que no sabes qué onda. Y la verdad es que está bastante buena la película. Si no la han visto, pues véanla. Y es interesante que 30 años después haga el señor Levin, una segunda parte. El hijo de Rosemary se llama. Y bueno, pues está interesante la situación. La película también tuvo sus consecuencias. La propia Mia Farrow se divorció de Sinatra. Por ahí cuentan las malas lenguas que de vez en cuando Frank psiquiatra, se aparecía en los sets de la película y tenía fuertes discusiones con Mia Farrow. Yo me imagino por la carga de trabajo, ¿no? Como digo, no hay escena en la que no saliera, entonces prácticamente no podían hacer la película, no podían avanzar si no estaba Mia Farrow. Entonces, a lo mejor por ahí empezaron sus problemas con el señor Frank Sinatra, pero la verdad es que está extraño. Déjenme decirles que también es de las películas que el productor, William Castle, se llama el productor de esta película, tiene un cameo en una de las escenas de Rosemary. Está hablando por teléfono, desde una cabina pública, y él pasa caminando con un habano, está fumando un habano y está esperando el turno al teléfono. Y esto es interesante porque es de los primeros que hizo esto. Ya después, obviamente, el señor Stan Lee, pues en todas sus películas de Marvel, o en la mayoría, me parece que hay por ahí una o dos donde no sale. Pero el señor William Castle fue el primero que lo hizo, es productor de la película del bebé de Rosemary. Y pues bueno, la verdad, está como extraño, ¿no? Esta situación del bebé de Rosemary. Maneja muchas, muchas situaciones alrededor. La novela es increíble, se la recomiendo mucho para que la lean. Y pues así es, El bebé de Rosemary, una de las películas, yo la tengo. Yo creo que por ahí se está peleando segundo, tercer y cuarto lugar con alguien. Obviamente la primera, la consentida, diría Adrián, es ni más ni menos que El Exorcista. Es una película que te provoca un miedo muy especial. Ya hablamos también en Arkham de El Exorcista. Ahora estamos hablando del bebé de Rosemary porque son novelas también. Y bueno, propiamente la novela del bebé de Rosemary es una novela que te transporta a un lugar neogótico en donde están sucediendo todas estas cosas. Déjenme decirles que vamos a seguir platicando acerca de todas estas novelas de terror. Me han pedido muchas cosas. El siguiente programa vamos a leer todos los correos y vamos a contestar todas las preguntas. Así que manden todo lo que ustedes quieran, porque vamos a grabar un programa especial con todas las preguntas que ustedes me manden. Así que, pues la verdad es que no duden en mandar sus comentarios y sus preguntas, todas sus sugerencias, todo lo que ustedes quieran, sus escritos, por supuesto, aquí a radioarcam1@gmail.com es el correo. No dejen de visitar la página y ponerle ahí que les gusta la página de Face. Pueden buscar como Arkham, emisora de radio, o pueden buscarlo directamente en la página, Uri Arkham, así todo completito y junto. Y ahí pueden dejarme todos sus comentarios, o igual en la página de iVoox o iVoox, como mejor les guste. Y en YouTube, por supuesto, también pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, y con todo gusto en el siguiente programa las vamos a contestar. Ya tenemos más de un año con el programa. Muchísimas gracias a todos los que me aguantan, a los que me descargan. Les agradezco infinitamente sus comentarios y su molestia en estarme escuchando. Yo sé que es muy difícil aguantarme y sobre todo soportarme, porque a veces soy algo aburrido, pero así es la situación. Les iba yo a mostrar, porque alguien me pidió que les dijera acerca de los libros de Howard Philip Lovecraft. Estos libritos, no sé si los esté sacando nuevamente el editorial, pero son libritos, vean, bien pequeñitos. Este es el santuario, tengo muchos de esta colección, y los vendían en esos puestecitos del metro de aquí de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, en los puestecitos del metro, ahí vendían esta colección. No sé si sigue estando, no los he visto ya, pero me parece que sacan varias ediciones. De hecho, aquí viene Del Más Allá, que ya leí, en los cuentos de Arkham, un estupendo cuento de entre ciencia y sucesos extraños, la verdad, de Howard Philip Lovecraft. Aquí está, son estos libritos, son sumamente baratos, no les cuestan mucho, pero creo que fue muy atinado la editorial en sacarlo, porque no son la única colección. Hay de muchos, editorial Tomo, creo que es editorial, déjenme ver aquí rápidamente, sí, Grupo Editorial Tomo, así se llama la editorial que hizo estos libritos. Y además sacó muchos de Alan Poe, de Julio Verne. Aquí también tengo para la gente que nos preguntó, es el libro de Supernaturalia. También van a aparecer por ahí las imágenes para que ustedes los vean. Este es el libro de Supernaturalia, un libro que ahora sí que literariamente es bueno. Se supone que está inspirado en todas las leyendas alrededor de la República Mexicana, de duendes y de brujas y todo eso, que nos ha servido un poquito para el programa Escalofrío. Aquí está, miren, es el Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo. Y literariamente está muy interesante. Vienen muchas, muchas historias, muchas leyendas, una cantidad impresionante de leyendas que te cuentan de muchos seres que habitan en la República Mexicana. Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo. También se los recomiendo mucho, si pueden ustedes conseguirlos. Bueno, pues llegamos al final de Arkham por esta ocasión. No se pierdan nuestro próximo programa, vamos a hablar de muchísimas cosas. Seguramente va a ser un programa súper, súper variado, porque les voy a dar la amplitud total a todos sus correos, preguntas, sugerencias y comentarios. Así que manden todo lo que ustedes quieran, porque el siguiente programa vamos a resolver todas esas dudas que ustedes tienen. Mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes. Les agradezco infinitamente, de verdad, que me estén siguiendo, que les guste el programa. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Les recuerdo el correo una vez más, radioarcam1@gmail.com, para que se animen a escribir. Si ya escribieron, vuelvan a escribir. Y si no, anímense a escribirnos. Este espacio es para que ustedes lo hagan totalmente suyo. Les agradezco una vez más que hayan estado conmigo y, por supuesto, les mando un saludo, un cariñoso abrazo a todos ustedes que me están viendo y que me están escuchando. y como dijera alguien del pasado, muy buenas lunas. Bienvenido.